nacer tan de repente. Nada me preguntes, no me digas nada. Tú vas a percibir la fuerza del dolor que me tiene cansada. Voy a fingir ser fuerte y a intentar la suerte para no volver. Amigos o amantes, cuanto más distantes, más te quiero ver. Yo te quiero dejar verdades de mujer, ternura de una niña. Yo te quiero perpetuar de cuerpo y alma en mí como doctrina. Mas si ese es mi destino, se muestra mezquino como un enemigo. Te dejo como amante, te dejo como amigo. Ser fuerte y a intentar la suerte para no volver. Amigos o amantes, cuanto más distantes, más te quiero ver. Yo te quiero dejar verdades de mujer, ternura de una niña. Yo te quiero perpetuar de cuerpo y alma en mí como doctrina. Mas si ese es mi destino, se muestra mezquino como un enemigo. Así te digo adiós. Voy a luchar con Dios y a pelear conmigo.